¿Están listos para sonreír? Llegó la hora más alegre con los Doctores de la Alegría. ¡Comenzamos! Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por estarnos escuchando aquí por www.radiocartón, como siempre, todos los martes, a los Doctores de la Alegría y, como siempre, con grandes invitados. Y hoy no es un día que no tengamos grandes invitados, al contrario, grandísimos invitados. Tenemos hoy que nos acompaña desde... ¿Desde dónde vives? ¿Santa Margarita, no? ¿Santa Anita? Tampoco. ¿Dónde, pues? En la colonia Francisco Sarabia. Ah, en la colonia Francisco Sarabia. La doctora Brucy Panda, por fin se dijo que iba a ser Brucy Panda, porque nadie le entiende por qué Brucy, y ahora ya... Y la explicación es así como muy larga. Sí, como que Brucy, ¿por qué? Mejor Panda, mejor ya. Mejor me quedo con Panda. Ey, Panda. Mejor el Panda, sí. mejor. Y también vamos a tener a un buen amigo, a José Guadalupe Rubio. Él es rescatista, él es veterinario. Bueno, ahorita nos va a platicar todo... Su trayectoria. Todo su trayectorio, claro. Pero bueno, qué padre que estamos iniciando así el programa, y también a las personas que nos están viendo por la página de Doctores de la Alegría por Facebook, para que nos estén ahí monitoreando, para que pregunten, para que manden saludos a todos, para que estén al pendiente, pues, de este programa. Más adelante, al parecer, viene otro invitado, pero pues mientras llegue no lo vamos a presentar. Exacto, ¿verdad? Que ella llegue, se presenta. Pero qué padre, y gracias, Brucy, por acompañarme. No, gracias a ti por invitarme. Gracias, doctora, gracias. José Guadalupe, ¿cómo te gusta que te digan? José, hay que pegarnos un poquito al micrófono porque luego nos regaña Pablo porque no se oye. José, pues muchísimas gracias por la invitación, gracias por aceptar la invitación. Gracias que me invitaron ustedes, y fue un gusto de estar aquí con ustedes un rato para pasarlo ameno. Esperemos a ver. Bien, nos la vamos a pasar muy bien, Guadalupe. Y aparte, pues viene desde Tala, Jalisco, ¿verdad? Está lejos, Tala, pero qué padre, pues, sí. que nos haya apoyado, pues, con la invitación, y que está aquí con nosotros. Y vamos iniciando, pues, el programa entrevistando a Guadalupe, a José, perdón. Me dijo que José, y yo le digo Guadalupe. ¿Tú sigues con Guadalupe? Sí, me estoy pasando. Terco. Ay, joder, su maíz. Pero bueno, José, pues, a ver, José Guadalupe Rubio. Cuéntanos Flores. Algo de Flores. Tío. Flores, ¿de dónde eres, José? Yo soy originario de un poblado que se llama Ipazoltic, municipio de San Martín Hidalgo. San Martín Hidalgo, ¿en qué zona está, qué región? Es aquí en lo que es en Valles, es la zona Valles. Región Valles, sí. Cerca de entre Ameca y Cocula. Ameca y Cocula. Allí estuviste toda tu infancia. Y a ver, platícanos, José, permítanos, Brucy, para preguntarle primero que nos platique sobre su lugar de nacimiento, o cómo llegamos para allá. En Ipazoltic, llegas primero, pues te vas de aquí yendo hacia Ameca. Llegas a Ameca y ahí la desviación a San Martín Hidalgo. De San Martín Hidalgo son 5 kilómetros a Ipazoltic. Donde extraían la cal y la traían acá a Guadalajara, a la venta, lo traían con güeyes, en carretas, de ahí soy, de Ipazoltic. ¿Cómo podemos decir, vayan y conozcan esta parte de ahí? ¿Qué es lo bonito, lo que más resalta? Las cuevas, son unas cuevas que estuvieron extrayendo todo lo que es la cal, y quedaron ahí las ruinas, sí. Está histórico, entonces. Ajá, de todo su tiempo. Se dice prácticamente bien exactamente, no sé si hay unas personas que decían que lo que es la catedral de aquí de Guadalajara, estuvieron trayendo cal de aquel rumbo. Entonces, ahí en Ipazoltí es donde se encuentran las ruinas donde extraían la cal. Entonces puede ser que de ahí mismo se haya construido la catedral. Traído la cal que estuvieron construyendo la catedral. Qué bueno que nos dices, porque así se andan cayendo las torres y estábamos viendo a quién le mandar. hay que mandarles otra vez. ¿Sí? No, qué padre. La gastronomía, platícanos cómo es la gastronomía ahí, cuál es el platillo principal o algo que digas tú, solamente ahí lo encuentras. El platillo principal, lo que es la birria, la tradicional birria de chivo, que es la original, pues, la birria de chivo. Allí en San Martín hay ventas de birria. Y hay venta de chivos. Y también de chivos. Genial. Y en los pueblos, en lo que son las fiestas, ya sea quinceañeras o matrimonios, bodas, se maneja lo que es la birria de chivo, lo que es el pipián, el mole y la sopa de arroz y los frijoles charros. O sea que si vamos ahí, sí llevamos nuestro trastecito. Exacto, ya los doctores de la alegría de seguro están haciendo su lista de menú para cuando vayamos allá. Ajá, que estemos súper invitados. Claro, es que sí, están invitados cuando gusten ir. ¿Hay asilos? ¿Hay casas, hogares? ¿Sabes si hay? Ahí en Ipasoltí no hay, pero les ofrezco mi casa, está muy grande. No ocupamos la casa de visita para visitar. De mis papás, está muy grande, ahí caben, como dicen, de la puerta para adentro es cama. Ándele, claro. Sí, cabemos bien. ¿Y si te podemos dejar a la doctora Brucey ahí de una vez? Sí, sirve que atienden los puerquitos, las borreguitas y las vacas. Eso es lo mío, eso es lo mío. Ese es lo tuyo. Y es un trato esto. No, excelente, excelente. ¿Y cuánto tiempo duraste allá para que te cambiaras a Guadalajara? Yo, lo que es ahí en Ipasoltí, lo que fue la primaria, los 6 años de primaria. En San Martín hice los 3 años de secundaria y los 3 años de preparatoria, ahí en San Martín. Después me vine aquí a Guadalajara a estudiar la carrera de médico veterinario. Médico veterinario, excelente. Entonces, ¿tú te acuerdas de tus amiguitos de allá? ¿De la primaria todavía o de los conocidos de la colonia o ya? Pues ya todos... hay unos que se me olvidaron, pero todavía algunos Que los llegan veo y más te seguido saludan. Y todavía les... Llegan y te saludan y tú no sabes ni quién es. No, sí, me acuerdo. Y está padre esto del Facebook, ¿verdad? Que a lo mejor de repente encuentras personas que tienes muchísimo sin verlos. Sí, prácticamente como de la generación de ahí de la primaria. De ahí de Ipasoltí éramos 40 alumnos. 40. En el grupo, en el salón. De esos 40 nada más tres fuimos los que hicimos una carrera universitaria. Universitaria, ¿sí? Ajá. Y que estamos ejerciendo dos. Y también ahí era de que los chavos se iban a Estados Unidos o no hay nada que ver. La mayoría están en Estados Unidos. Sí, casi la mayoría de los que se van de los hombres. Ajá. Y las mujeres también. Yo ya me iba a poner, dije, bueno, ya dejando a la chava, vamos a saludarlas, porque pobrecitas, ¿verdad? Vamos a la plaza, aunque sea. Vamos a la plaza, aventarles confeti como acá en San Miguel. San Miguel acá para Lagos, si es. Sí. ¿No? Qué padre. ¿Tradiciones? ¿Cómo son? ¿Qué tradiciones hay ahí? Las tradiciones que se manejan allí, lo que es en San Martín Hidalgo, hay una tradición que es la de los tendidos de Cristos. Tendidos de Cristos. Ajá, en lo que es en Semana Santa. Hace cada año hacen un tendido en varias familias tienen un Cristo y lo adornan, lo tienden y la gente va a visitarlos en lo que es en Semana Santa. Es una tradición. Qué padre. Y la otra tradición que tienen también, que es el Día de las Paseadoras, el 15 de agosto. Ese día tienes que ir. Pues ya están muy impaseadas. Apenas pasó. Ya no. Es que llegan las muchachas ahí, lo que es en la plaza. Ya ves las muchachas. Y los caballeros llegan en sus caballos, las invitan a pasear. Excelente. Antes en ocasiones de ahí se las llevaban. Pero ahora ya son camionetas 4x4. Ahora ya hacen camioneta, ¿verdad? Ahora ya los corretean ellas a los muchachos. Porque, espérame. Ahora ya de los caballos, ¿no? Muy poco, ¿verdad? Sí. Pero es una tradición ahí siempre lo que es el 15 de agosto, Es el Día de las Paseadoras. Ah, excelente. Cuando fuimos y lo de los Cristos Tendidos, están invitados cada Semana Santa. Semana Santa, se hacen los Cristos Tendidos. Excelente. Hace como 15 días que fuimos a Tlatenango, Zacatecas, un municipio, un pueblo por de allá de Zacatecas, y las muchachas pues esperaban ver a todos los muchachos en caballos y sombreros. No, ya casi no hay caballos en los pueblos, ya todos con camionetas. Ya mejor más bien nosotros son de nos 50 caballos de fuerza sus camionetas, pero ya. Ya lo que son los caballos, ya como que la gente que tiene caballos es tener un lujo, tener un caballo. Así es. El mantenerlos bien, salud, en todo, pues. Sí, se les invierte mucho, se les invierte mucho. Es un lujo tener caballos. Y creo que los caballos son de los animales más caros en el mundo, ¿eh? Yo estaba viendo un reportaje donde decían que un caballo es más caro incluso que hasta un león albino. Sí. Puede ser, sí. Porque están cotizados en dólares los caballos. Dólares. Hombre, muchos, es un animal hermoso. Muchos se manejan la compra-venta en dólares. Un animal muy, muy hermoso, muy hermoso. Y el dólar está subiendo y bajando, entonces por eso... Variable. Cambia. ¿Y hermanos? ¿Cuántos hermanos tienes, José? Somos 11. ¿11? 11 en total de hermanos. Y ahorita quedamos 10. Hace 2 años falleció uno de mis hermanos. Ah, ok. El más chico, No, qué padre que, pues cuando son las familias grandes creo que es más el convivio cuando se juntan, ¿verdad? Sí, es lo algo que es muy... a lo menos lo que es en los cumpleaños de mi papá, los cumpleaños de mi mamá, el Día de las Madres, el Día del Padre y también lo que es en Año Nuevo y el 24 de diciembre. Se también. Pone muy padre la pachanga. Nos ahí. Organizamos para estar todos ahí. Qué padre. Allá sí. Se van a... Allí siempre nos vamos a la casa de mi mamá. A la casa de tu mamá. No, qué padre. No, pues algo muy, muy padre. ¿Cómo te la llevas con tus hermanos de chico? Bien. Sí. Yo digo que sí, era muy medio vago, vaguísimo. ¿Sí? Ahora vaguísimo. Pregúntale a ellos. No, era muy vago. Platícanos qué vagancias te aventabas, a ver. No, era muy vago. Vagancias que hacía. Me acuerdo una de las vagancias más que mi mamá después de que pasó eso. Haz de cuenta que siempre había aves que hacían sus nidos en los árboles y en lo más alto. Me subía y agarraba los pajaritos y los bajaba. Con todo el nido. Me acuerdo que esa vez mi mamá decía, bájate despacito. Y ahí vengo por abajo y cuando me bajo, una pela, pero sabrosísima. Pero yo seguía subiéndome a los pajaritos y le decía, no, pues tiene 2, tiene 3. Y los agarraba y luego me decía, venlos a subir otra vez. Y ahí iba. ¿Y si ibas y los subías? Sí, los subía, me regalaba. Bueno, pero mira, eso fue algo que te inspiró para luego ser veterinario, para cuidar más a los animalitos. Y excelente veterinario. Otra anécdota que tengo es, mi papá tenía chivas, cabras. Las correteabas. Cuando estaba en la primaria, yo iba y cuidaba las cabras. Y siempre que salía de la escuela, me iba a cuidar las cabras. Y allá hacía la tarea, cuidando las cabras. Se hicieron como unas 30 cabras y se las vendió un señor ahí, del mismo rancho. Ándale. En la noche fui por las cabras. En la noche fui y les abrí las cabras y se salieron. Ahorita el señor no sabe, a lo mejor si lo va a ver se va a dar cuenta porque se salieron las cabras está, en aquel tiempo. Está incluso aquí esperándonos afuera. Sí. Con todo y las cabras. Siempre quería saber qué había pasado con las cabras. Se salieron las cabras y se fueron a la casa. Y ya salían su caminito. Llegué a la casa y le dije a mi mamá que había ido por las cabras. Y ya me dice, ¿y quién te dijo que fueras? Pues me regañó. Y me dice, me vas y le dices al señor y que venga, que se salieron las cabras. Y ahí voy a decirle al señor. Y llegas allá y te regaña el señor, ¿no? No, y le dije, oye, las cabras se salieron, allá están en la casa. Y lo dice, yo creo que el chivo le abrió la puerta, ¿verdad? Con los cuernotes que tiene. Pero me regañó mi mamá y me dice, ¿quién te dijo que eran tuyas? Mi papá siempre me decía que eran mías. Ah, ya ves, de ahí lo sacaste. ¿Para qué dijo que eran mías? Pues sí, claro, ahora que se aguante. Que entonces, de ahí de esa vez, jamás volví a cuidar cabras. Ah, qué caray. ¿Qué tal? Y a veces las veía las cabras y les decía, pues es que no eres mía. Ni modo. ¿Para que te cuida? Cuidarte, porque dejó como tres nada más y ya no fui a volver a cuidar. Estabas bien sentido, pues. Sí. Caray. Pero ahora bueno. Pero ahora sí, ya tengo mis cabras propias. Tuyas, ahora sí. Ya nadie tengo. Te las puede quitar. Sí, así. ¿Y las tienes con tu papá ahora cuidándolas? No, ahorita las tengo con un señor. Tengo unas cabras y tengo borregas también. No, excelente, excelente. No, pues muchísimas gracias que nos estés platicando, pues, cómo ha sido tu vida desde niña y tus vagancias, y las cabras, que se te iban las cabras. ¿Todavía se te van las cabras? En ocasiones, sí. Y platícanos, ¿por qué veterinario? ¿Por qué el estudiar veterinario? Cuando yo salí de la prepa, hice trámites a medicina y no salí en listas. Y me aventé 4 años haciendo trámites a medicina. Entonces dije, bueno, voy a hacer a veterinaria. Hice a veterinaria y salí en listas. Y ahí me quedé. Pero siempre con la espinita de querer estudiar medicina de humanos. Y ya en el primer semestre, en el segundo semestre de veterinaria, dije, no, pues si voy a terminar esta carrera, tengo que ponerle ganas y seguir adelante y hacer de los buenos. ¿Y ahora ya se te quitaron las ganas de la medicina? No, ya. No, es muy, muy bonita la carrera de veterinaria. Hay mucho, mucho trabajo. Hay demasiado. Mucho que aprender. Hay diferentes especies en animales que tienes que estar aprendiendo más y más y más. ¿Qué es lo más bonito que te ha tocado vivir en esta carrera? En esta carrera, lo que son las cesáreas. En una vaca, cesárea, en una borrega. Son animales grandes y que los salvas y te da mucho gusto de... ¿Qué es una cesárea? Una cesárea igual como cuando traes a los bebés. Ah, pues ok, ¿sí? Ok. Así, y entonces es algo que te conforta, que dices, estoy haciendo las cosas bien. Qué padre, cuando ves uh-huh. que una nueva vida llega, sí. que es animalito, sí, es algo maravilloso. Pero no te da así como la misma satisfacción salvar, no sé, un gatito o un lechoncito, un cachorro. Más bien a veces los perritos, a veces que son perritos que a veces se atropellan, que los atropellan y no tienen hogar. Y eso te da un poquito más de... porque no nadie los cuida ni nada, uno los tiene que estar... Un sector cuidando. Muy frágil. Uh-huh. Y... Con los perritos que tienen la gente, pues ya la gente más los cuida y están al pendiente de ellos. Claro, ellos ajá. sí tienen quien los cuide. Así es. Los de la callecita, pues no. Eso es, en ocasiones no tienen quien los cuide. Y platícanos, ¿cómo fue que te tocó irte para Tala, Jalisco? Para Tala, lo que pasa que yo trabajaba aquí en una empresa de nutrición de grandes especies. Saqué mi casa ahí del Infonavit, ahí en Tala, y como yendo para San Marcos tengo otra casa, entonces quise que me quedara por el mismo rumbo y decidí irme para allá. Y aparte de que no quería, como no tenía experiencia, mucha experiencia lo que era en pequeñas especies, tenía más experiencia en grandes especies. Y por eso decidí irme ahí a Tala, porque ahí sí hay grandes especies. Ahí sí hay grandes especies. Llego allá y, oh, mi sorpresa, empezaron a llevar mis perritos. Y lo decía al principio. Me persinaba, ay, Dios mío, que sepa que tiene el perrito. Y noticias, sí sabías. Sí, y así empezó. Entonces empecé a tomar cursos, a actualizarme. A tomar cursos de cirugía, a tomar cursos de anestesia, y dije, bueno, le voy a echar ganas, hay mucho perrito aquí. Excelente. Y empezamos con lo de perritos. Pero yo era más de grandes especies. Ajá. Pero ahora tengo más pequeñas especies. Más pequeñas especies. Sí, ajá, es donde es. Vas a encontrar pues muchísimo más, pues que son las que más en el hogar son las que hay. ¿Y sabes cuál es el animalito más famoso ahí en Tala? Perritos. ¿Pero cuál es? ¿Quién es? La raza. No, ¿cuál es el animal más famoso? El animal, pues. No, ¿qué raza o qué tipo? Ahora sí. ¿No? No, a ver. Pues el perro aguayo, ¿no? El perro aguayo, no. ¿Ya no está allá? Sí, es de Tala. En Zacatecas nació, pero en Tala. En Tala. lado ahí. Ah, entonces, no conozco. Ahora resulta. Mucho. No, es que no conozco. Conozco más de San Martín porque soy de allá de San Martín. Y aquí en Tala tengo 5 años. Entonces, hay muchas cosas que no sé todavía. Que no sabes. No, y hay unos chorros de Tala muy famosos también. Eso sí, ¿eso sí ya? Eso sí, los chorros de Tala ahí. Pregunta por así el perro aguayo, vas a ver que te van a decir, aquí estuvo sí, mucho tiempo. Ahí. Sí, no. Qué padre esto de los animalitos. Y esta parte en la que empiezas tú a rescatar los perros, ¿cómo es que nace? A ver. Nace por dos muchachas que empezaron ahí a ir ahí conmigo en la veterinaria. Rescataban perritos de la calle que andaban en la calle y empezaron a ir a que los tratara, que estaban enfermos, que traían pulgas, que traían garrapatas. De ahí nace lo de rescatar perritos. De ahí es tu interés. Ajá. Ajá. Está bien. Ay, Bruce, por eso te trajimos, para que preguntaras. Y resulta que soy calladita ahora. Estás asustada. No, qué padre. Me asusté la camarita. ¿Cuántos animalitos inicias rescatando? ¿Cómo es esa parte del rescate? Iniciamos más bien lo que son unas muchachas que son, que se llama Sara y Sashari, son las que ellas iniciaron a rescatar. Y al principio se tenían como unos 30 perritos que se rescataron y se les ponían las vacunas, a los que estaban enfermos se trataban. Se aliviaban bien, quedaban bien, los se ponían en adopción. ¿Y ahí mismo los regalabas? ¿Ahí mismo? Sí. En la plaza. ¿Qué tipos de raza te encuentras más en perritos que rescatan? Friends, los criollos, friends. Ajá. Creo que son de los animalitos que más las personas tienen en casa, ¿verdad? Entonces, sí. Por lo mismo, puede haber un tipo de reproducción de más. En ocasiones hay mucha gente que a veces que traen sarna a los perritos y los avientan a la calle. Ah, ¿no? Sí, entonces, es cierto. Esos son los perritos que son los que hay que rescatar, que traen sarna y en ocasiones dicen, es que no se cura la sarna. Claro que se cura con un buen tratamiento. Muy bueno, un tratamiento que se les da. Nada más que lleva la secuencia, a veces también pasos. No la siguen. Hay mucha gente que no le sigue el tratamiento y le vuelve. Hay mucha gente lo que hace, les pones aceite quemado, eso es muy malo. Entonces se les quita, pero al rato después les vuelve a regresar otra vez. Les reincide. Entonces, el aceite quemado es para las personas que se echen, para que se cubran, dígales. Sí. Es buenísimo. Siempre que cambian de color, ¿verdad? Cambian de color. Ahorita que está de moda el negro de WhatsApp, gratis. Yo creo que hasta felices van a estar. Sí, pero sí, el negro del WhatsApp. Son perritos que el más de los que se han rescatado, que en ocasiones traen problemas. ¿Cómo es la sarna? ¿Por qué sale? ¿Por qué? Son ácaros. Ácaros que andan en lo que es en la piel, en la dermis, en la epidermis. Entonces hay que darles tratamiento, no nada más en ocasiones. ¿Qué termina? Hay gente que nada más dice, con esta inyección se va a curar. No, lleva un protocolo, un tratamiento bien. Su proceso, ajá, como debe ser. Así es. Ah, qué mira. Inyecciones, esto hay tópico, pastillas, hay que estarle dando desinflamatorios. ¿Y esto es en cualquier tipo de casa y demás donde se pueden llenar de los cácaros, los perritos, sí, verdad? ¿De los qué? De los cácaros. ¿Cácaros? Ácaros. Ácaros, de los ácaros. Sí, los acaritos. Sí. No, excelente. Y ahorita en la actualidad, ¿cómo está el rescate ante estos animalitos? Ahorita lo que es Sashari y Sara y otra que se llama Marta, ellos rescatan animalitos, me los llevan, los curamos y se los vuelven a llevar a sus casas. Ellas se están manejando pues y les buscan quién los adopte. ¿Quién los adopte? ¿Tienen algún nombre como organización o es individual? Es individual. Al principio se inició con un nombre, pero ya no se ha terminado de dar el seguimiento. Pero las personas son las mismas. Ajá. Son las mismas. ¿Sí? Ajá. Más una anexa, mencionabas dos. Ah, Marta, la que en lo que es ahí en el refugio, porque hay mucha gente ahí en el pueblo, el poblado del refugio, mucha gente va y tira a los perritos. Tira a los perritos que los tienen en sus casas. Y se van agregando más y más. Y son perritos que andan enfermos y esos mismos perros contaminan a otros perritos que andan en la calle. Foquitos en ocasiones, de infección. Gatitos que tiran, a Marta los junta y me los lleva ahí a la veterinaria. Los bañamos, los desparasitamos, ponemos vacunas y los ponemos en adopción. Excelente, qué bonita labor, la verdad, qué padre. ¿Y qué necesita una persona que quisiera hacer esta labor? ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿Qué es lo que tendría que tener? Pues aquí, por ejemplo, lo que se necesita es, primero, hay que hacer conciencia entre todas las personas de no hay que aventar los perritos a la calle, una. Y las personas que están rescatando, pues necesitan en ocasiones ayuda de otras personas para que les ayuden, ya sea económicamente, para transportar a los perritos o para darles de comer. Exacto, es crear algo muy importante entonces. Crear conciencia. Y antes, cuando yo inicié ahí, había muy poca gente que no vacunaba a los perritos, no los atendía. Pero ahorita, como se está dando con los niños que están chicos, el mismo los viene la generación enseguida de los padres que ahorita tienen hijos pequeños, que ellos están, papá, vamos a llevarlo a vacunar, o están chillando porque el perrito ya está malo. Entonces, uh-huh, ellos vienen la generación que enseguida ellos van a tratar a un perrito todavía más mejor. Ahorita ya los están tratando como que sí es de la familia, pero enseguida los van a tratar todavía más. Y parte más, de la familia. Va a ser más de la parte de la familia. Aquí, en por parte de los Doctores de la Alegría, pues siempre traemos muchos proyectos. Muchos proyectos en la forma de querer ayudar a las personas, en querer poder ser más útiles ante todo, cualquier caso, necesidades que podamos encontrarnos en la vida, pues. Y uno de ellos es, siempre hemos visto que es la de los perritos. Pues sí, como tú lo dices, que se necesita un lugar en el cual se puedan tener a los perritos, porque no todos viven en casas grandes, no todos tienen un patio grande, no todos, uh-huh, tienen un jardín, no todos tienen un espacio en el cual el poder recoger un perrito de la calle sea tan fácil, pues, el quererlos apoyar. La idea que traíamos nosotros es el de comprar croquetas, el de tener de perdida unos costales en los vehículos, uh-huh, y el perrito que veamos en la calle, mínimo por croquetas, ese día no le va a sufrir. Uh-huh. Entonces, híjole, es qué difícil, pues, el en este caso, el que digas, bueno, ya dejamos las croquetas del perrito, pero pues, ¿qué va a pasar después con él? Sí, o sea, aquí la mejor opción sería de tener un lugar donde, fijo, un albergue donde tengas a perros, pero que se puedan estar vacunando, desparasitando conforme darles a su calendario de vacunación. Ajá. Y los estás teniendo, los estás recogiendo los de la calle, pero los enfermos, los perritos, nosotros le damos más prioridad más a los que están enfermos que los que están sanos. Hay mucha gente que les da en su casa, les da de comer ahí afuera en la calle, pero hay unos que están enfermos, entonces se trata más bien de recoger los que están más enfermos para curarlos, entonces, por para supuesto. Curarlos, pero sí, ojalá nos ayudaran y claro, y vamos haciendo un trato ahorita, a ver, en Tala, que tuviéramos saca un lugar, para hacer un protocolo, un lugar vamos a hacer un protocolo donde tener los perritos como albergue. Vamos a hacer un protocolo. Tengo una amiga que recogía así todos los cachorros que veía, bueno, la recogía 2-3 cachorros y se los llevaba a su casa. Se llama Cintia Arámbula. Llegaba, ¿no? Y decía a su mamá, ¡otro nuevo! ¿Sí? Genial, me los llevaba a la veterinaria, ella se los llevaba a su casa. Al final terminó recogiendo uno que estaba así súper viejito, súper maltratado. Y pues ahí lo tiene en su casa. Muy linda, bien, la niña. Súper padre. Pero bueno, antes que nada, José, pues muchísimas gracias. Y como te digo, vamos haciendo un protocolo. Nosotros manejamos página de internet. ¿Sí? Una página de internet donde ya llegamos a 1,000 seguidores. Bueno, vamos 1,000 seguidores. Tenemos una página, sobre todo de internet, donde tenemos un espacio que se llama Conciencia. Entonces, mi propósito, te propongo que en este espacio podamos ir subiendo las fotos de los animalitos que tú vayas rescatando y las que podamos dar en adopción y ver cómo es la adopción para que los puedan. Yo casi nunca subo las fotografías. Siempre las sube lo que es Sara y Sashari, las suben a internet, todos las fotos de los perritos como estaban y como ya ponen la evolución que está, ajá, llevando. Siempre le he dicho que no me quiero hacer publicidad. Me las pasas, sí, a mí y yo las subo. Siempre le he dicho eso, les he dicho a ellas. Entonces, ellas son las que se encargan de... Pero es que, ¿sabes qué? Haciendo eso, lo que propone, uh-huh, el doc, puede encontrar más rápido una alguna familia. Alguna persona que los quieran. Ah, que los quieran. Sí, así es. Sí, se puede, podemos hacer eso. Pero apoyamos. Espérate. Todavía no terminamos. ¿Qué pensabas que ya tiene fácil? Sí, ya, no. Todo tiene su tranquilo costo. Tranquilo. Todo tiene su costo, ¿verdad? Bueno, otra de las opciones, padre, que podrían ser es de que en esas opciones que tengamos, pues, de apoyar nosotros hacia algún perrito que veamos en la calle, pues, de que nos puedan apoyar para que se pueda rescatar. ¿Cómo ves? Yo estoy a la disposición de los perritos que están... Vamos y te los llevamos. Que rescatados. Se los va a llevar, Bruce. Que tengan problemas de enfermedad. No perritos sanos, perritos enfermos. Enfermos, porque son los que necesitan más. Un perrito que está sano va y se te pone a frente de una casa y ya la gente lo ve y dice, ay, le voy a dar de comer. Pero al perrito que está enfermo, nadie le da miedo a la persona. No le dan de comer, les da asco. Veces a la gente. Entonces, los perritos, los enfermos, eso sí hay que darles. Hay que apoyarlos, que son los que más necesitan. Pues son más, pues igual. Los sanos también, sí, les podemos los sanos conseguir también, un lugar. Pero no tenemos un lugar grande. Un lugar enorme. Donde puedes juntar todos, pero ¿dónde los vas a meter? Exacto. Porque no hay un lugar para... Eso para que sea bronca de Chari y de esta, ¿cómo se llama? Chari. Y Sara. Y de Sara, tú no te apures, hay que echar, sí, y Sara se hagan bolas. Voy y te los llevo ya, se arreglan. Están enfermos y con gusto les apoyamos. En casos especiales que podamos a ver, igual si nos podemos apoyar, qué padre sería. ¿No crees que podemos estar recoge? No, claro, con gusto. En casos especiales que podamos tener como un contacto para que podamos apoyar pues al perrito. Sí, claro que sí. Claro que sí, yo los apoyo. Les damos toda esa opción, pues, si les parece agradable a Chari también, a ellas, para que les pongamos ahí en la página de internet, subimos fotos y claro, apoyamos, sí, y ella compartimos. Ella misma las puede subir, ¿no? No, nosotros tenemos nuestra página también y las podemos se apoyar. Se las puede mandar y ellos... Exacto, podemos estar en contacto con ellas en esta sí, parte. Claro que sí. ¿Cuál es el futuro, José? ¿Cuál es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que tú quieres dejar con esto? ¿Qué es lo que te gustaría? Que no haya... lo que es en la vía pública, en lo que es allá en Tala, que no haya perritos enfermos, que la gente tome conciencia de que los perritos al adoptar un perrito, al tener un perrito en tu casa, que lo tengas como parte de la familia, que sea parte de responsabilidad, de como que si fuera un hijo, hacerle su calendario de vacunación. Si está enfermo, hay que llevarlo no lo automediquen, llévelo al veterinario. Que la gente, si tiene un perrito enfermo, no lo aviente en la calle. Que lo trate de curar, porque tienen cura los perritos. Oye, porque se les hace muy fácil a abrir la puerta y, ajá, que se vayan. Y el perrito reconoce a su casa, regresa y la gente... Y lo regresan, dice, ¿no?, para afuera. Entonces, el perrito busca quién le dé de comer. Sí. Pero varias veces también que tengan conciencia los dueños de las mascotas, más que nada, porque el veterinario les da un tratamiento y ellos se los dan como ellos quieren y dicen, es que no se cura. Sí, en ocasiones les dan hasta medicamentos y en ocasiones los intoxican, porque los automedican y, ajá, es un tratamiento que no es para el problema que traen y se les pasa en ocasiones la dosis. Y el clásico es que el veterinario me lo recomendó para mi comadre. Te dicen, ¿cuántos días? Le preguntas, ¿cuántos días tiene de enfermo? Apenas empezó ahora y ya te lo ves el perrito. Súper deshidratado y decaído. Tiene días enfermo, entonces yo a veces en ocasiones sí regaño a las personas. Perfecto. Les doy una regañada porque sí, el perrito está sufriendo. No se vale, eso es una vida y tienen, sí, sentimientos y tienen dolor y tienen todo, pues como nosotros. Así igual es. Solamente que ellos es más difícil defenderse como nosotros ante la vida, ¿verdad? Hay que saludar a la doctora Morusita, que siempre es fans de este programa, nunca deja de verlo, a ver si no la regañan a la Morusita siempre. Saludos a la doctora Brucy, saludos a todos. está, que le mandemos saludos a una persona que cumple años, que se llama Anita. Anita, muchas felicidades. Te vamos a cantar las mañanitas al ratito, ahorita que vino José, que canta re bonito. Ajá, canta muy bien. Para que la cantemos, ¿eh?, las mañanitas. Álvaro dice, hola, ¿dónde está la doctora Dori? Pues está perdida la doctora Dori, pues se le olvida por dónde vive. Es Dori, imagínate. Luego, saludos a la doctora Mariposita, que manda saludos a todos. Dice que vivan los perritos. ¿Qué hola, tal? Doc. Entonces, qué padre, pues, que están ahí escuchándonos los doctores de la ley. Pues ya saben que tenemos un compromiso para poder apoyar en esta parte y no de nomás, los perritos. No nomás es ahí en Tala, se puede hacer en otros partes, municipios, que hagan conciencia. Pues en América, que hagan conciencia, en San Martín Hidalgo, en Cocula, todos en todos lados, aquí en Guadalajara, en todos lados, que hagan conciencia de que los perritos que están enfermos no los avienten a las calles. ¿Qué? ¿Cuál sería tu sueño ideal ante este tipo de tema? Del tema de los perritos, que tengan un albergue ahí para que se estén tratando los perritos ahí, lo que es en Tala. ¿Y el tuyo como persona? Tratarlos. ¿El ser el encargado de todas? Tratarlos y que se alivien los perritos. Así es. ¿Y hasta ahorita todos los perritos que te han llevado se han aliviado? Algunos sí, hay unos que sí se alivian, hay otros que ya van muy mal, muy mal, y ya les hace uno la lucha y sí fallece. Platícanos, José, un caso que te haya sucedido ante un rescate de algún perrito que te haya quedado marcado o que lo tengas presente. Un perrito que lo atropellaron y se le salió el ojo. Tratamos de rescatarle el ojo, pero no tuvimos éxito. Entonces, lo que sí es, le quitamos el ojo, le hicimos cirugía del ojo, pero ahí anda bien. Era una perrita, la esterilizamos y la adoptaron. Ándale. Sí. ¿Y era callejerita también? Sí. Sí, pobrecita. Pero mira, a lo mejor perdió un ojo, pero tuvo la suerte de conseguirse unos angelotes en el camino para que ella estuviera pues bien ante la situación, y sobre todo pues que le consiguió lograr tener a una familia que a lo mejor en su momento pues no la tenía, ¿verdad? Uh-huh. Estaba en la callecita y pues exacto, por lo mismo pasa este tipo de accidentes. Esto de los accidentes, pues yo he escuchado que los perritos es como si fueran unos niños, ¿verdad? De 4 o 5 años, o sea, ellos no entienden que, pues, que hay un alto, que hay un siga, que hay carros, que no saben el daño que les pueden ocasionar. ¿Cómo es esto de un perrito? Haz de cuenta que el perrito, hay muchos perritos que ya saben cruzar la calle, ya saben esquiar a los automóviles, pero hay perritos que están recientes o son muy chicos, y ellos se atraviesan y es cuando pasan los accidentes. O hay unos que de plano de sí, no te hacen caso. Se salen de las casas y salen corriendo. Y es cuando hay muchos perros listísimos también, ¿eh? Yo me he sacado a ver que hasta se pasan por las puentes. Mientras ellos pasan por los puentes, las personas por abajo están corriendo. En ocasiones hay perros, me ha tocado, porque yo ahí donde estoy, que tengo la veterinaria, es carretera. Y se paran los perros, voltean por un lado, voltean para el otro y pasan. Se pasan. Ajá. Primero ven para poder cruzar. Y hay otros que sí pasan corriendo, ¿no? Que no, ni siquiera se fijan, pero a veces ahí quedan. José, ¿dónde los podemos encontrar? ¿Dónde nos podemos comunicar? ¿Dónde la gente, en caso que quisiera tener un apoyo, pudiera estar en contacto con ustedes? Pues nosotros estamos ahí en lo que es en el refugio, ahí en Tala. El refugio es municipio de Tala, Jalisco. La veterinaria donde estoy yo es carretera Refugio San Marcos, kilómetro 1.5, en el local 201. Excelente, ahí excelente. Ahí estoy y a sus órdenes. ¿Algún teléfono? ¿Algún teléfono que pudiéramos dar? El 33-16-95-58-49. Excelente. ¿Y los de Charo y esos son guapas las muchachas para apuntarlo? El de Sashari. Ah, no te creas. No. Y ya se la vas a dar. Sí, me lo iba a pasar, ¿eh? Y ya. Ajá. Hago a Chari, ¿eh? Que soy soy soltero. No pasa nada. Que corres peligro. Excelente, excelente. Pues, hay en ocasiones, me ha tocado que hay gente que que ya no quieren tener sus perritos, no quieren deshacerse de los perritos y te los llevan a que les haga la eutanasia y tú le dices que no. ¿No? ¿No? Le dices que no. El perrito, por ejemplo, si hay perros que están muy bien, la gente ya no lo quiere, quiere deshacer del perrito. Hay que ser conciencia de que si adoptas un perrito, te regalan un perrito, es para siempre. Tienes que cuidarlo. Es parte de la familia. Es un hijo caso, más. Un caso me pasó a mí, José, Rusi, que yo tengo un pug, un perro pug, ya tengo 12 años con él. Cuando iniciaban aquellos famosos perritos que era muy difícil tener uno de ellos, yo como lo pude lo conseguí. Entonces yo era feliz con mi pug porque toda mi vida era como tener uno de ellos, era un sueñito. Entonces de repente me salió una persona que los maquilaba, se le decía así, maquilar. Pues que tenía perritas y que necesitaba el perrito para eso. Y me decía, oye, ¿qué onda con tu perrito? Que fíjate que tengo perritas y que ocupo pues maquilarlos. Y que, pues si el perrito quiere, va. Y pues estaba chiquito, entonces las primeras veces yo lo veía y dije, no va a ser bueno para esto. Pues ya después, la segunda vez que iba por él, ya no se quería venir por estar detrás de las perritas, ¿eh? Entonces, pues salió buenísimo para esto de las maquiladas, este perrito. Entonces lo buscaba mucho. Entonces el chavo este me decía, te doy tanto y te voy a dar dos perritos que nazcan por el perro. Y ya le dije, ¿sabes qué onda? A mí no me interesa el negocio, a mí no me interesa sacarle provecho a esto. El perrito es mío, lo quiero porque es para mí parte de mi familia y no lo estoy utilizando como un objeto para sacarle ganancia de nada. Así que, pelas, carnal, pelas y ya no te lo presto. Yo en ocasiones hay gente que... ¿Ya no se lo prestaste? Tengo... ¿Te lo roban? Y el placer del cachorro. Pues hay muchas más perritas por ahí. Lo que tengo es perro de el pastor belga y en ocasiones tengo un macho y me lo piden y les digo que no, les digo no, digo si está bien tu perrita hay que mandarle a analizar porque si no al rato me traes unas infecciones con los perros. ¿Y esa más de la brusela, cómo? ¿La brusela? La brusela, esa es en las vacas. Ah, la brusela. Ajá. Porque hay que de los perritos. Tuberculosis. De los perritos también. También se da. La brusela, pero más en lo que es en las vacas. Es donde más se da. Ajá. Sí, ahorita. Más bien se lleva como rastreabilidad. Hay mucho problema a lo que es en un papilomas en las perras y te contagian los perros. Y el perro se contagia. Te está infectando más perras. Ándele. Entonces, hay que tener mucho cuidado. No, tener cuidado. Bueno, en ella se manifiesta más por el tipo de humedad y por el pH que se maneja. Pero también ellos tienen. Sí. No, pues hay que tener mucho cuidado. Se ve más en lo que es en las perritas, pero los perros... son portadores. Son los portadores, no lo ves, pero sí lo traen en ocasiones, pero ya cuando ya es crónico. Más crónico degenerativo, ya se ve bien. José, esta parte pues de los doctores, si escuchaste que nosotros lo que hacemos es llevar las terapias de la risa a los asilos, a las casas hogares, a hospitales, incluso a comunidades, donde lo que hacemos es cambiar el chip del momento, cambiar la situación, cambiar el estado o el ambiente en el que se encuentran, que de la mayoría de estos es de tristeza, son de dolores, de malos momentos. Entonces, una de las partes muy padres que yo he visto que en otros países lo han manejado, es una terapia que lo hacen con los perritos, donde los perritos entran a hospitales, donde los perritos entran a estos lugares y cambian también el ambiente, cambian el momento, las personas se sienten súper bien con estos animalitos en estos lugares. Ahí en Tala hay un albergue que es de la doctora Gloria, ella tiene terapia para los del Teletón. Van los niños de aquí del Teletón ahí con ella. Tiene caballos, ponis, tiene muchos perros. Qué padre, ¿verdad? Terapia. Ajá. Entonces, si gustan, les puedo conseguir ahí con la doctora, pero déjeme preguntarle primero. A visitarla. Platícale de los doctores de la alegría, que lo que hacemos y que nos busque y que ya después que nos convenza a ella y no es cierto. Sí. Y ya vamos. No, excelente, José. Sí, tienen caballos ponis y los llevan a los niños la quinoterapia. Así es. Oye, José, si te platicó la doctora Brucey que pues aquí con los doctores de la alegría, pues todos cantamos. Pues vamos a aventar algunos gallos, ¿ves? Yo creo. Gallos y gargajos. Que no me platicó. No, ¿cómo crees? Vamos cantándoles. ¿Y qué les parece una canción del John Sebastian. Que se llama Tributo al Joan. Secretos de amor. Ahí traje unos ¿cómo se le llaman? Yes. Unos ¿cómo se le llaman los acordeones? Acordeones para que se vayan viendo la canción y que nos la vamos a aventar. Ya estaba buscando el acordeón para tocarlo. ¿Sí? ¿También sabes tocarlo? No. Pues, ¿qué les parece si nos la aventamos para que escuchemos también a José cantar? Muy bien. Sí, ya sabemos cómo canta, por eso, pues bella, si quieres, canta, nomás, pero... nomás talaleale. Ah, no, sí. Nada más lo de secreto. No. Pero sí dice la doctora Mariposita que no. Mariposita, por favor. Que te alejes del micrófono. Ya me alejé. ¿Están listos? Sí. Sí, capitán, estamos listos. Acuérdate, es la de Bob Esponja. Mamá Esponja. Se llama Secretos de Amor, ¿no? Sí. Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto, porque te amo y me amas, y a alguien debemos respeto. Te voy a cambiar el nombre en base a lo que has traído. Ahora te llamarás Gloria. Lo tienes bien merecido. Y hemos de darnos un beso encerrados en la luna. Secreto amor te confieso, te quiero como a ninguna, y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia. Te llames como te llames, para mí tú eres la gloria. Eres secreto de amor. Secreto. Eres secreto de amor. Oye. Eres secreto de amor. Secreto. Eres secreto de amor. Delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames, aunque me hables. Delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo qué castigo, qué dolor, qué dolor. Eres secreto de amor. Secreto. Eres secreto de amor. Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto, porque te amo y me amas. No debo ser indiscreto. Eso que no lo ensayamos, imagínate. Ajá, pues lo hubiéramos ensayado. Qué padre, pues hay que sacarle el ambiente, José, a todo siempre. Sí, ¿verdad? Y la música es una de las partes más padres y, es que yo no sé y cantar, divertidas. Pero... pues hay que aprender, hombre. No, de no a siempre... poco a poquito. Tu tarea acá, que estés cuidando un cachorro, te pones y cantas una canción. Te pones a cantar, sí, con el cachorrito. No sé canciones, pero me voy a poner a cantar. Bueno. En esta parte, José, de los Doctores de la Alegría, ¿qué mensaje tú le darías a estos chavitos, pues, que se encuentran en hospitales, pues? ¿Qué mensaje podrías darle a estas ancianitos que se encuentran en un asilo? O incluso a niños que están en casas, hogares. ¿Qué mensaje, qué les quisieras tú decir? Pues a los niños que están en el hospital, que le echen muchas ganas. En ocasiones se les presenta alguna enfermedad. Traten de vivir la alegría aunque sea un momento cuando los lleven los doctores de la alegría. Ha de ser muy satisfactorio ustedes cuando van con los niños a... sienten mal la alegría de ellos cuando les llevan una sonrisa, aunque sea un día, porque a veces están con dolor, tristes, claro, que nadie los visita, yeah, o que a veces que no van sus hermanos. Entonces, para ustedes ha de ser una satisfacción, muy grande esta labor. Y para los ancianos, para allá vamos todos, yo creo. Esperemos llegar, ¿verdad? Hay que buscar nuestro asilo. Sí, hay que buscar nuestro asilo. Así como se ven, para allá vamos. Ajá. Entonces, si les das una alegría, unos momentos, platicar con ellos, es muy grato el platicar con alguna persona mayor. Aprendes mucho de esas personas, de sus experiencias que tuvieron. Las pláticas que te tienen, las anécdotas que les pasaron en su casa, en su vida, en su familia, en los trabajos, aprendes de ellos. Yo en ocasiones con gente mayor, cuando platico, trato de platicar todo lo que se pueda porque aprendo de ellos. Y mucho. Excelente. Que aprendes. Son unos libros andantes, sí, son experiencias. Y agarras experiencia de la gente mayor. Pues de los niños, pues que le echen ganas y... salir adelante. En ocasiones hay milagros y existen los milagros, ¿verdad? Exacto, y siempre gana el bien, siempre sí, el bien va a estar arriba ante todo, ¿verdad? Uh-huh. No, qué padre. Y, oye, José, pues también invitarte a que nos acompañes algún día a una de las visitas que tú... Eso te iba a pedir. Que tú quieras, que tú desees acompañarnos. Pero que traiga los cachorros chiquitos para que jueguen con ellos. Que tú quieras visitar, ya sea un asilo, ya sea una casa hogar, ya sea un hospital. Ajá. ¿Verdad? Claro. También. Que sí. Claro que sí, cuando guste. Y que vayas pensando en el nombre, ¿eh? Uy, hasta no me van a poner. De doctor. No, claro que sí, con mucho gusto las acompañaría. Sería a una visita. Un placer y otra experiencia que tendría. Excelente, pues ya está, tendría el compromiso también ahí. Y pues ya se nos está acabando el tiempo y no hemos cantado las mañanitas, rápido, así que las rápido. Vamos a cantar muy rápido. ¿Pueden mandar unos saluditos? Sí, claro que sí. Saluditos, Grace. Muchas gracias. Saludos para Grace. Bueno, estas son las mañanitas de los doctores, Graciela, de la alegría. Gracias. Y Cisneros. Se las vamos a cantar rapidísimo porque se nos acaba el tiempo, ¿va? Estas son las mañanitas que cantaba Rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Tiriririm, tiriririm, tiriririm. Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Tiriririm. Tiririrín, tiririrín. El día en que tú naciste. Tiririrín, tiririrín. Nacieron todas las flores. Tiririrín, tiririrín, tiririrín. Y en la pila del bautismo. Tiririrín, tiririrín, tiririrín. Cantaron los ruiseñores. Y esas fueron las mañanitas de los doctores de la alegría. Y vamos a felicitar con los cuadros a los cumpleañeros, para Merche Ochoa, para Salvador Ramírez, para Liz Tapia Chávez, felicidades, para la doctora Peque, para Maye también su cumpleaños, para Kenia López, para la homeópata Olivia Carrillo hasta Ocotlán, para Lalo Banda, el imitador de Vicente Fernández, amigo también de Doctores de la Alegría, para Dolores Avellana hasta el DF, para Rubén Armando Donaegui, compañeros desde la facultad, para Josué Díaz y para el actor César Moya, que nos va a dar un taller de actuación a los doctores de Alegría muy pronto. Qué bonito. También para ellos. Bravo, bueno, para terminar, bravo, bravo. Así en 5 o 10 segundos, ¿qué dejas, José? Para terminar. Ya, se terminó. Se me terminó. ¿Qué dejas, doctora Ursi? Yo dejo unos saludos a los de CUETV y felicitaciones a Guadalupe Vitelo, es lo que dejo. Muchísimas gracias, José, por gracias acompañarnos. Gracias que me invitaron a su programa, muchas gracias y espero que no sea el último, claro sea no. El primero, pero no el último. Excelente, ¿sí? Gracias, doctora Bruce, no, y gracias a José por invitarnos. En los controles, gracias a Radio Cartón y gracias a todas esas personas que siempre están al pendiente del programa y de los programas. Doctores de Alegría. Gracias y gracias. Nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Pero no olviden que cada martes tienen una cita. ¡Sí! ¡Con los doctores de la alegría! Y recuerda... ¡No olvides sonreír!